señor amigo viejo, se lo digo de verdad. Sí, señor amigo viejo, se lo digo de verdad. La prenda que usted más quiere, se le muere o se le va. El gallo en su gallinero alza las alas y canta. El gallo en su gallinero alza las alas y canta. Y el que duerme en cama ajena bien temprano se levanta. Sí, señor amigo viejo, a usted le digo cantando. Sí, señor amigo viejo, a usted le digo cantando. La vaca que no dé a leche, pa' que se quiere en el tambo. Usted piensa que la quiero, porque la miro en la cara. Usted piensa que la quiero, porque la miro en la cara. Entramos al almacén, miramos sin comprar nada. Señorita, soy un pobre que ando de noche y de día. Señorita, soy un pobre que ando de noche y de día. Ando en busca del amor, mire qué facha la mía. Esta noche va a llover, por ser menguante de luna. Esta noche va a llover, por ser menguante de luna. Y mañana va a haber barro entre la bota de alguna. Mañana por la mañana, cuando sienta un aire frío. Mañana por la mañana, cuando sienta un aire frío, no le eche la culpa al tiempo, que son los suspiros míos. Tenés una cinturita, que anoche te la medí. Tenés una cinturita, que anoche te la medí. Con 4 varas de cinta, 14 vueltas te di. Del tronco nace la rama, de la rama el arbolito. Del tronco nace la rama, de la rama el arbolito. De los paraguayos viejos nacen los paraguayitos. Si vos supieras, gallito, lo que cuesta un buen querer. Si vos supieras, gallito, lo que cuesta un buen querer. No cantarías las horas de ahora al amanecer. Mi madre una paraguaya y mi padre un guaraní. Mi madre una paraguaya y mi padre un guaraní, y yo soy un cachorrito del río Cebollatí. Yo soy el Paraguay poeta, aquel de la larga fama. Yo soy el Paraguay poeta, aquel de la larga fama. El que va a morir cantando como pájaro en la rama.